Cuidado con la rata. ¡Parve! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! Desde hace ya varios años, los videojuegos se han posicionado como la principal industria del entretenimiento. En el 2019, generaron un total de $1,735 millones, lo que significa un crecimiento del 12% con respecto al año anterior, y posicionándose sobre industrias como el cine y la música, las cuales generaron 664 y 268 millones respectivamente. Han sido una de las pocas industrias del entretenimiento que durante esta cuarentena no se han detenido. Steam, la principal tienda online de videojuegos para PC, ha logrado llegar a un pico de 7.250.000 usuarios jugando al mismo tiempo. La plataforma no superaba la barrera de los 7 millones desde 2018, con el lanzamiento del famoso shooter PUBG, y esta vez logró hacerlo sin ningún lanzamiento importante. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, que años atrás quiso incluir a los videojuegos en la lista de las principales adicciones que sufren los jóvenes, esta vez recomendó aprovechar el tiempo en casa para jugar un videojuego. El crecimiento de este negocio ha motivado a muchos jóvenes como Diego Arce Chan, quien llegó a ser uno de los mejores jugadores y exacampeón latinoamericano de League of Legends, el videojuego más jugado del mundo, a dejar una carrera universitaria y dedicarse a tiempo completo a los videojuegos como su única fuente de trabajo. Yo nunca quise ser jugador profesional, simplemente fue algo que se dio y por eso me hizo tan difícil tal vez aceptarlo, ¿no? Pero siento que el recorrido obviamente no es fácil, o sea, como te digo, ahora hay todo un sistema, ¿no? Que vas pasando de liga a liga, pero cuando yo comencé, Yo comencé cuando recién la liga se estaba formando, recién estaba empezando, entonces el proceso era un poco distinto, ¿no? Entonces al principio lo tomé más como un hobby o un pasatiempo y ya de ahí poco a poco fui escalando, ¿no? Hasta donde estoy ahora. El hijo de la famosa periodista de los 90s, Mónica Chan, hoy se encuentra retirado de la escena competitiva de los eSports, pero los videojuegos siguen siendo su trabajo. Actualmente se encuentra trabajando para el equipo Infinity eSports, un equipo de videojuegos de origen costarricense, pero que compite profesionalmente en toda América Latina, en juegos como Dota 2, Counter-Strike, Free Fire, FIFA, Clash Royale y League of Legends, siendo el último campeón latinoamericano de este deporte electrónico. Infinity, cuando comenzó, antes de que entre el grupo financiero que ahorita está ayudándole, Infinity era simplemente, vivía tal vez algunas marcas, o sea, no digo que se vivía en condiciones malas, pero digo, o sea, era una empresa que tal vez recién estaba comenzando. De ahí vino un grupo financiero para apoyar, para invertir. Se hizo un plan de 5 años de inversión y ahorita estamos como que en ese proceso, ¿no? Los eSports o deportes electrónicos son un fenómeno que mueve millones de jóvenes alrededor del mundo y deja más de $760 millones anuales como ganancias. Estas competencias, que nacieron a finales de los 90 con videojuegos como Quake, StarCraft y Counter-Strike, tienen como característica principal la competitividad y que en el resultado de la competencia, factores externos como la suerte tengan un 0% de influencia. Eric Paz, redactor en jefe de Más Gamers, la primera revista especializada en videojuegos del Perú, nos explica un poco más en qué se diferencian los eSports de los videojuegos convencionales. Hay dos ramas importantes, los juegos que te cuentan una historia y la otra es los juegos que se compiten, que en verdad también tienen un nivel que están llegando a otro espacio, incluso que ya han pedido, solicitado y más, ya está casi probado para que estos videojuegos llamados eSport o ciberdeportes estén ya en las Olimpiadas, ¿no? O sea, porque ya es un siguiente nivel que ya de todas maneras la tendencia debería tomarlo. Otra manera como los jóvenes están haciendo de los videojuegos una profesión son los streamers. Se trata de muchachos que comparten en vivo con su audiencia a través de plataformas como Twitch los videojuegos que van jugando mientras interactúan con ellos. Uno de estos jóvenes es José Alonso Hernández, conocido por más de sus 100.000 seguidores como Rampage, quien en poco tiempo se ha consolidado como uno de los streamers peruanos más vistos en internet por su habilidad en el popular videojuego Fortnite. Inicié a hacer streaming hace aproximadamente 2 años, pero streameaba de vez en cuando como un pasatiempo, simplemente para tener como que grabado las cosas que hacía con mis amigos. Pero hace 1 año y medio recién empecé como que a tomarlo más en serio y a como que poco a poco fui ganando un poco más de dinero y así fue como se convirtió en lo que ahora es mi trabajo. Durante las 2 semanas posteriores al inicio de la cuarentena, Twitch, la plataforma que ofrece un servicio de streaming de video en vivo, propiedad de Amazon y la principal en la retransmisión de videojuegos, ha logrado tener un crecimiento del 29.3% de horas de visualización, logrando llegar a las 629 millones de horas visualizadas. Ahora puedo streamear a cualquier hora del día, en cualquier momento, y todos están en casa. Obviamente me van a ver más, y mientras más me ven, obviamente más dinero voy a ganar. Así que creo que para nosotros es lo mejor que pudo pasar. Obviamente es una circunstancia horrible que todos están viviendo, pero si hablamos de los gamers, pues nos está yendo muy bien, creo yo. Durante años, Twitch ha sido la plataforma preferida por los gamers para ver a sus streamers favoritos. Sin embargo, en los últimos años, plataformas como Facebook Gaming, Mixer y Vuya han salido al mercado para hacer de competencia, ofreciendo contratos con un sueldo mensual a los streamers que abandonen la plataforma de Amazon y pasen a la suya. Bueno, un streamer normalmente vive acerca de las donaciones que sus seguidores le dan. Y pues eso es lo normal. Pero ahora, como ha habido competencia, antes solo era Twitch, que era la plataforma grande. Ahora hay Mixer, Facebook y todo. Pues ahora estas plataformas nuevas para quitarle streamers a Twitch, lo que hizo fue empezar a ofrecer contratos con salarios. Entonces ya no solo ganas de las donaciones, sino también de tu salario. Las horas que se trabajan en las plataformas de streaming se separan en horas mensuales. Normalmente se separan en 60 y 80 horas mensuales. Es básicamente los contratos vacilan entre esas horas. Algunos es más, otros son menos, pero esa es la cantidad normal. Pero para estos jóvenes que están haciendo de los videojuegos su trabajo, les fue difícil que su círculo cercano, en especial sus padres, acepten esta nueva forma de vida. Que fue 2016 o 2014, creo que fue, los llevé a México y me acuerdo que era la final latinoamericana de LOL, fueron como 15 mil personas y me acuerdo perfectamente que tenía que darle sus entradas, ¿no? Porque obviamente como estaba entrenando no tenía tiempo de verlos, entonces llegaron al venue, o sea, como que me escabullí, traté de salir un rato y le di las entradas y en el momento en que salí como que, puchas. Se reunieron como que cientos de personas a pedirme autógrafos o pedirme una foto con ellos. Y obviamente mi familia sí sabía de lo grande que era, pero tal vez no se esperó que generaba tanto impacto, ¿no? A nivel de los chicos, que me veían casi como una figura a seguir. Y siento que ahí fue como que un quiebre y se dieron cuenta como que, wow, de verdad lo que hace es algo grande y hay que apoyarlo. Los videojuegos son una industria consolidada y que cada año sigue creciendo. No hay duda que el futuro del entretenimiento está en Internet, y los videojuegos son el mayor reflejo de esto. Un experimento titulado Tennis for Two, desarrollado en octubre de 1958 en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, hoy es la industria del entretenimiento que más dinero mueve en el mundo.